¿no? Más allá de, se entiende, ¿no? Pero ¿a qué se dedican exclusivamente? Yo laburo de productor musical y estoy grabando a una banda que se llama Rayo Arcano en este momento, que están por sacar su primer EP. Uh-huh. ¿Y qué hace toda la masterización, todo también? Sí, sí, todo. Empezamos acá desde la cocina de las canciones, uh-huh, hasta el final, que es tener el disco hecho. Así que pasamos por varios puntos y está buenísimo porque es meterse adentro de la banda como si fueses un integrante más. Claro. ¿Y cómo haces ahí para...? Es cierto, ¿no? La banda viene y dice, bueno, nosotros vamos a hacer, qué sé yo, alquilamos tantas horas de estudio, vamos a hacer este laburo y demás. Pero vos después entras justamente en el tema masterización, ajustes y demás. ¿Cómo hacés para no meter tu gustito ahí, ¿no? Porque digo, vos también entrarás, ahí empiezan a jugar también los gustos personales, ¿no? O no da lugar. En realidad yo hago un trabajo medio psicológico, ¿viste? Ajá. O sea, me siento con las bandas a ver a dónde apuntan y ver qué gustos musicales tienen y empezar a escucharlos, sí, y todo eso, y yo me adapto a lo que la banda necesita, que le termine gustando lo que hace, ¿viste? Uh-huh. Yo, sinceramente, yo acá he grabado más de 40 bandas y ninguna terminó sonando a Revanchistas. Y eso es lo bueno para mí, porque habla de que capaz hago bien el laburo, de que no tengo una fórmula y que salgo con toda esa fórmula con todos, ¿viste? Claro, pues, claro, a eso me refería. Los productores que hacen eso. A eso me refería, claro. Vos le caes con una banda que es reggae y termina sonando a la banda que maneja el chabón, y cae una banda de punk y termina sonando igual a la banda que tiene el chabón, así que eso no está bueno. Yo me fijo mucho en lo que la banda quiere llegar y les aporto la experiencia que yo tomé y gané laburando con gente grosa, y bueno, y yo como me transmitieron a mí esa experiencia, yo la transmito a la gente que viene acá. Uh-huh. ¿De dónde son ustedes, o vos en particular? De Villaluro. De Villaluro. Porque digo, hay una base, más allá, digamos, de las letras, de historias de vida y demás, hay una base muy futbolera. Todas las bandas, o una buena parte de las bandas, no todas, pero tienen, en algún lugar va el fútbol, pero ustedes muy muy fútbol, mucho fútbol, mucha tribuna, mucho tablón. Sí, no sé si hay alguna banda que esté más ligada al fútbol que nosotros, más sabiendo las cuestiones que tuvimos particulares, que fueron de salir en programas de televisión, que hicimos fechas donde citamos a la gente que venga con la remera de su equipo y salió bárbaro, después citamos a la gente que venga con la remera de la selección y también estuvo buenísimo, así que no sé, y también tenemos un videoclip que lo hicimos en 23 canchas, así que... Claro, ese lo vi. Así que es muy difícil que haya una banda que se quiera relacionar tanto con el fútbol, porque a las bandas de rock no les gusta mucho la idea, ¿viste? Uh-huh. Dicen que el fútbol es para problemas, y la verdad que yo no creo así. Yo creo que si uno desde arriba del escenario baja un mensaje positivo y un mensaje de responsabilidad, respeto y de buena onda, la gente lo toma. A nosotros nos pasó eso, siempre que hicimos una fecha donde había 300 personas, cada uno con la remera de su equipo. Imagínate que a mí me dijeron, se van a matar todos. Y yo dije, no va a pasar nada, y no pasó nada, ¿eh? En serio, había 43 equipos representados, no es que había solamente de un par, había de todos y estaban abrazados cantando las canciones de la banda, así que depende mucho del mensaje que vos desde arriba y de la línea que bajes de respeto, o si querés que sea para mal, baja un mensaje violento y ahí se van a matar a las piñas, pero nosotros siempre bajamos un buen mensaje. El sábado van a estar en Cañuelas, ustedes de esta manera, con lo que va a ser su show aquí en Cañuelas, van a estar cerrando la gira. Sí. En este momento no me está abriendo internet, pero si mal no recuerdo, ¿es Salimos Jugando? El tema que está el corte, Salimos Jugando. Salimos Jugando. Y de esta manera cierran la gira, y por supuesto, sí, en lo que tiene que ver con lo local, pero ya también con una amplitud y con la vocación de ampliar los horizontes, Malo Bueno celebra sus 10 años, también va a estar la presencia de lo que fue aquí en Cañuelas en su momento, principalmente en la década del 90, Fal, una banda de punk, rock y demás, es una movida realmente interesante que los tendrá a ustedes, digamos, como protagonistas, protagonistas estelares, digamos, ¿no? Más allá que seguramente decís, no, los pibes, todo bien, pero no, son la vedette el sábado ustedes acá. Che, contame cómo matizás la historia de vida con el fútbol, porque uno observa en las letras que está, digamos, ese mensaje, ese idioma, la palabra futbolera, no digo en todas las canciones, pero por lo menos las que nosotros cada tanto, y con cierta frecuencia en realidad, no cada tanto pasamos aquí en la radio. De hecho, hay uno de los temas que lo empezamos a tomar como cortina para las transmisiones cuando nos los han hecho llegar hace cosa de año y pico, dos años, ese tema. ¿Y cómo encuentran ahí ese vínculo, ese doble mensaje? Por un lado, está para el futbolero, pero por otro lado también lo puede tomar aquel que está viviendo alguna historia de amor y lo toma en un ámbito de nostalgia. En realidad, si yo te digo la verdad, no sé si tenemos un tema específicamente que hable de fútbol. Uh-huh. O sea, Sangre Caliente, que es el tema que hicimos en las 23 canchas, sí, habla de situaciones de la vida. Totalmente de acuerdo. Que se adaptan al fútbol. Exacto. O sea, cuando vos hablás de pasiones, que es mi vida es bastante pasional, uh-huh, entonces yo escribo desde ese punto, que use jerga futbolística como el salimos jugando, como gambetear y todo, todas cuestiones, repechaje o invicto, todas palabras de la jerga futbolística, no quiere decir que las letras hablen de fútbol, ¿viste? Uh-huh. Pero eso sirve porque, o sea, mucha gente que es apasionada del fútbol se siente identificado por eso, ¿viste? Entonces, nada, nace desde mi forma de vivir. O sea, yo siempre fui muy pasional, muy un tipo que va al frente, que no se deja caer. Y bueno, y el fútbol muchas veces es la vida misma. Entonces, nada, pasa que desde ahí se empezaron a relacionar con Fútbol Permitido. Claro. La gente de Fox Sport, de Expediente Fútbol, nos hizo un programa y nos decía, todo lo que hacen ustedes lo podemos relacionar perfectamente con el fútbol. Después, gente de Teis Sport usa las cortinas de los temas nuestros para musicalizar los programas, lo mismo de Agenda Fox. Y a ver, a mí me pasó que yo me terminé haciendo amigo de uno de los chicos que musicalizaba Fútbol Permitido. Uh-huh. Y me dice, ¿vos podés creer que estoy buscando un tema para la última fecha del campeonato y no encuentro ninguno? Y me dice, busqué en bandas de todas las épocas, de todos los palos, y no encuentro. Y si yo me pongo a escuchar el disco de ustedes, tengo tres o cuatro, pero ya los puse la semana pasada y no los puedo poner de vuelta. Y nada, es verdad, yo lo ayudé al flaco y nos costó, viste, encontrar uh-huh algo. Y creo que viene desde ese lado pasional que yo llevo con la banda y nada, termina contagiándose para ese lado, ¿viste? Uh-huh. Así que viene por ahí, viene por la forma de vida que tengo yo y las letras dispararon para ahí y se fue llevando para el lado del fútbol, pero en realidad nacen de una forma de vida. ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 36, cumplo 37 en menos de un mes. Uh-huh. O sea que en mi caso, con casi 36, digo porque somos contemporáneos, sí, sos de aquel fútbol de las dos tribunas, del folclore, pero también una época, sí, sí, muy muy violenta, digamos, ¿no? Pero con, sí, sí, sí, con mucho tablón y con la figura del visitante muy marcada o yendo de visitante a la cancha, ¿no? Tal cual, eso y también vivir en los 90 el programa El Aguante, claro, como si fuese algo divertido y en, sí, realidad se le estaba diciendo a las hinchadas que se salgan a matar. Uh-huh. Y nada, ¿viste? Entonces, desde lo que nosotros tenemos la responsabilidad de la banda y lo que mostramos en nuestras canciones, buscamos hacer capaz todo lo contrario a lo que se generó con ese programa, que generó el hecho de decir, mirá que piola que soy y voy y mato al de enfrente. Y nosotros buscamos, con un lema que es respetar la pasión del otro, dejar el mensaje contrario. Uh-huh. ¿Qué escuchás o qué estás escuchando? Yo escucho música de afuera. Ajá. O sea, no escucho mucha música de acá. Seguí a Los Piojos durante 15 años. Después de más grande, cuando empecé a dedicarme a esto, Empecé a escuchar música de afuera porque es de lo que más aprendo, ¿viste? Uh-huh. O sea, a mí me gusta mucho AC/DC, me gusta mucho Los Rodríguez de parte de la música que hace Calamaro, pero me gusta ese rock español, o sea, en español que viene de allá, de España, es la semilla que dejó Calamaro. Uh-huh. Después me gusta mucho Oasis, yo soy fanático. Y nada, tengo así como eso de mucho del rock clásico, ¿viste? No me gustan casi nada de la música moderna, ¿viste? O sea, me siento más identificado capaz con la época en la cual nací. Claro. Es lógico. Uh-huh. ¿Y hay algo nuevo? ¿Se está escuchando algo nuevo? ¿Está sonando algo nuevo? Nosotros sacamos un disco hace un año. Hace un tiempo decíamos, y bueno, en un año y medio empezaremos a grabar el próximo disco, y la verdad es que en el ensayo empezamos a llevar temas, y cuando abrimos y cerramos los ojos, lo volvimos a abrir, y ya teníamos 11 temas nuevos metidos en la sala. Uh-huh. Así que el disco lo vamos a tener que apurar, porque las situaciones naturales se dieron de esta forma, o sea, vamos ya los temas están sonando, queremos no presentarlos. Los escuché en Mega antes de ayer. Mira, sí, el Mega está sonando, salimos jugando, sí. En una movida que la gente tuvo muchísimo que ver, porque nos piden mucho, y nada, nosotros nos debemos al público porque generan esas cosas, ¿viste? De repente saber que nosotros ahora el sábado vamos para Cañuelas y que hay gente que le queda lejos. Bueno, pronunciaste, pará, hay un dato ahí importante, se ríen los chicos acá. Pronunciaste bien Cañuelas. Sí, obvio. No, sí, está bien, vos me decís. Sí, obvio, boludo, pero no, pero vos sabés que no es muy común que aquel que venga, aquello hasta la tercera, cuarta vez te le clave la N en lugar de la ñ. No, es una NN la que te clavan, Cañuelas, te la mordisquean, Nosotros ya es la segunda vez que vamos a ir a uh-huh. Cañuelas. Ahí la pronunciaste mejor, ya la pensaste. Sí, no, sin pensar, porque imagínate que yo tengo un amigo de allá, sí, que se llama Ramiro, que me regaló, la primera vez que vino a show, me regaló dos camisetas de Cañuelas. Sí, está escuchando la radio en este momento y te manda saludos. Y yo le mando un abrazo grande a él y lo veré seguramente el sábado. Y me regaló como cinco camisetas de Cañuelas, claro. que nada, o sea, que, cómo no tenerlos presentes. Así uh-huh. que entre eso y que ya fuimos una vez hace 2 o 3 años, y la verdad que nos recibieron muy bien. Los chicos de Malo Bueno siempre tienen la mejor onda con nosotros, así que nada, se dan estas relaciones de buena onda, que es con lo único que se alimentan las relaciones. O sea, después puede haber un montón de otros condimentos que hagan que una relación sume o no, pero el combustible de una buena relación es la buena onda, así que nosotros estamos en esa vía con los chicos de Malo Bueno. Y tocaste, aparte, creo haberlo visto en una foto, porque de hecho la publicó Ramiro en Instagram, me parece, o en Facebook, bueno, no viene al caso, y hace un tiempo ya, la foto con lo que para muchos es la mejor camiseta de Cañuela de la historia, que es la camiseta Kelme, la marca Kelme. Claro, la que tiene Ives exactamente, la de Ives como si fuese unas patitas de osito en los costados. Pero aparte tiene una particularidad esa camiseta. Cuando la usaba Cañuelas, la usaba paralelamente al Real Madrid. Claro. El Real Madrid que jugaba redondo en la mitad de la cancha. Sí, soy un afortunado de tener la del Real Madrid y la de Cañuelas, las dos. Las dos Kelme. La patita de Kelme. Claro. Así que, no sé, tendré que ir a buscarla las dos y el sábado llevar las dos camisetas. Porque nada, esa camiseta la usé en la presentación de nuestro segundo disco, eso me acuerdo patente. Después usé otras en otras presentaciones, pero esa me acuerdo que la usé ahí en Palermo Club en el 2015, fue la primera vez que la usé. Bueno, acabá de armar un quilombo familiar, te explico por qué. A ver. Porque me escribe el otro hermano mayor de Ramiro, y me dice, son las camisetas que estoy buscando hace años y no las encuentro. Bueno, eso ya no es problema mío. Claro. O sea, yo evitaría, sí, un consejo, ¿no? No te traigas la Kelme el sábado. Nada, si hay que devolverla, se devuelve. No te traigas, porque te van a decir, viste, yo soy el dueño de la que tenés puesta, te va a decir. Sí, quilombo familiar, mate, claro, le choreó las camisetas y no las encontraba. Dice, ah, ahora ya sé dónde están las camisetas que no encontraba. Bueno, ¿cómo están para el sábado? Muy bien, la verdad es que el sábado tenemos planeado hacer un show con algunos temas que hace rato no tocamos. Eso capaz incentivó a la gente a que saquen el micro y todo eso, que nos da la expectativa de que va a ser un lindo show, que va a estar buenísimo. La gente va a llegar temprano también para ver a las bandas y para estar ahí compartiendo un momento con nosotros, comiendo algo juntos, así que hay mucha expectativa y muchas ganas de ya estar tocando ahí el sábado en Cañuelas. O sea que sale un colectivo, ¿de qué zona? El colectivo sale de zona norte, uh-huh. O sea, sale de 197 y Panamericana, uh-huh. Después pasa por Floresta, después pasa por Lanús y de ahí va para allá. Mete... Tres paradas. No, pero escúchame, ¿va de 197 y Panamericana, termina en Lanús para venir para Cañuelas? Sí. El que se sube en 197 y Panamericana es un genio. Y pero imagínate que seguramente la van a estar pasando bien, así que... Totalmente. Esto no le va a importar hacer un largo viaje. ¿Y a qué hora sale el de 197 Panamericana? A las 6 de la tarde sale. 6 de la tarde. Panamericana, Floresta, Lanús, Cañuelas. Exactamente. Unos monstruos. Ese es el itinerario. Unos monstruos. ¿Cómo está conformada la banda? Pregunta, digamos, tradicional, pero para aquel que esté también interesado y que quiera ir, sepa con qué se va a encontrar. Tenemos un baterista, uh-huh. Bajista, tres guitarras, un teclado y yo en la voz. Uh-huh. Esa es la formación inicial. Así que sí. Vamos con eso. Tenemos la particularidad de tener tres guitarras, que no es muy común. Y la pregunta, justo, yo no soy muy del palo de la música, digamos, no me gusta, pero no la entiendo. No, hay muy pero pocas me parecía... bandas que... Muy pocas, pero muy pocas en el mundo que tienen tres guitarras. Y nosotros tenemos esa particularidad y siempre fue como el dato de color. ¡Wow! Tienen tres guitarras. Siempre claro. fue eso. Por suerte nadie viene a decirnos, tienen tres guitarras al pedo. Eso puede pasar, claro. Pero no nos pasa. Suenan bien las tres. Sí, estamos laburando bien donde se mete cada uno. Uh-huh. Che, ¿van a hacer algo como a lo bueno? ¿Meten ahí, cruzan en algún momento algo o no? Sí, vamos, yo voy a cantar con ellos y Mulele va a cantar con nosotros. Ah, muy bien. Así que es un poco la pastillita. Sí, va a ser una linda noche.